las golondrinas que se van. Eres mi sol de primavera cuando estás aquí. Perdóname, yo sé que te he fallado, amor. Y ese inmenso deseo de amarte no me deja vivir. No resistiré ni un minuto más sin besarte. Despertar y hacer el amor juntos cada mañana. Te pido amor, perdóname. Yo te sigo amando, yo te seguiré queriendo. Si no estás aquí volverás a mí algún día. Yo te sigo amando, yo te seguiré esperando. Y si no estás aquí volverás a mí. Estrellas cuando estás aquí. Perdóname, yo sé que te he fallado, amor. Y ese inmenso deseo de amarte no me deja vivir. No resistiré ni un minuto más sin besarte. Despertar y hacer el amor juntos cada mañana. Y te pido amor, seguiré queriendo. Si no estás aquí volverás a mí algún día. Yo te sigo amando, yo te seguiré esperando. Si no estás aquí volverás a mí algún día.